Muy buenos días, don Florentino. Muy buenos días desde Madrid. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Queremos saber un poquito más acerca de la situación en Ucrania, que en realidad cada día va cambiando, ¿no? Ya tenemos al expresidente Yanukovych depuesto. Y mi primera cuestión es, ¿qué estaba haciendo tan mal como para sufrir una revuelta social que pidiese su deposición? Puesto que había sido elegido en unas elecciones democráticas, aquello no era una dictadura militar ni nada por el estilo. Claro, es la segunda vez que pasa por esta experiencia. O sea, ganó las elecciones, se produce una revuelta social y pierde el poder. En realidad, lo que estamos viendo no es tanto una revuelta social de los ucranianos frente al presidente que han elegido, sino la división de Ucrania en dos comunidades. Dos comunidades que tienen visiones distintas de lo que es Ucrania y, sobre todo, de cuál debe ser su futuro. Ucrania está geográficamente entre Rusia y la Unión Europea. Es una tierra antigua, pero como Estado tiene muy poquita historia. Es un Estado que nace realmente en el periodo de entreguerras y que inmediatamente se incorpora a la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la Unión Soviética. Solo cuando la Unión Soviética se descompone, Ucrania se encuentra como un Estado soberano. Pero es un territorio que nunca ha tenido las fronteras naturales, por una razón que cualquiera puede ver si mira un mapa físico. Y es que estamos hablando de zonas de grandes llanuras, donde no hay, digamos, montañas o ríos que claramente distinguen unos territorios de otros. Bajo el mandato de la Unión Soviética, y por razones puramente administrativas, se fueron situando en el marco de Ucrania territorios que históricamente eran de cultura profundamente rusa, y sobre todo uno de ellos, que es la península de Crimea sobre el Mar Negro, que en estos momentos es ni más ni menos que la sede de la flota del Mar Negro rusa, lo fue antes soviética. Es decir, el Mar Negro es el fondo de armario del Mar Mediterráneo, es toda la flota sur de Rusia. En el momento en que los rusos tienen que decidir si giran hacia el este a una mayor integración en el área económica rusa o si giran hacia el oeste a una mayor integración con la Unión Europea, lo que ha ocurrido es que se ha tensado la relación entre unos ucranianos y otros. Quizá el río Dnieper, buscando un elemento geográfico, sería la frontera natural. Al este del Dnieper prima una mentalidad más prorrusa, oeste del río Dnieper prima una mentalidad más proeuropea. Lo que ocurrió con Yanukovych es que él representa a la Ucrania más prorrusa, y las ofertas que hacía la Unión Europea de integración causaron gran malestar en Moscú. El presidente Putin presionó muy seriamente a Ucrania. Recordemos que Ucrania depende energéticamente de Rusia y el precio del gas es un hecho capital en la economía ucraniana. Y ante esas presiones, Yanukovych se plegó y renunció a avanzar hacia la integración con la Unión Europea. Esta renuncia levantó a sectores muy importantes de la población, básicamente de la Ucrania occidental, y esto ha llevado a su deposición. Pero no es tanto una revuelta contra un político, sino realmente la división de Ucrania en dos comunidades. Yanukovych ahora está en la zona oriental y más o menos esa zona está independizada de la zona occidental. Hay un gobierno, pero ese gobierno no gobierna sobre todo Ucrania. Y estamos realmente en un impasse donde la última palabra la va a tener Rusia. Rusia en ningún caso permitirá que sobre todo la zona oriental y en particular la península de Crimea se pase, entre comillas, a la zona occidental, ya se incorpore a la Unión Europea. Eso para Rusia sencillamente es una línea roja y estarían dispuestos a invadir el territorio y secesionarlo. Lo que llama mucho la atención también es que la parte ucraniana que quiere una mayor cercanía con Europa se supone que debería tener una mentalidad demócrata, que es la que más o menos impera en Europa, y sin embargo vemos unas protestas con gran violencia y con milicias armadas y también tomando edificios públicos. ¿Qué ideología tienen realmente aquellos europeístas de Euromaidan? Claro, es capital. En primer lugar, en Ucrania no hay una sociedad civil tal como la conocemos nosotros. Segundo, la tradición democrática ucraniana es muy limitada, muy limitada. y entre entre los revoltosos, entre los que se han levantado en contra del gobierno, hay grupos muy distintos, entre otros gente extremadamente violenta y extremadamente antidemocrática. Es gente muy peligrosa. Pero no solamente es el problema de quién se levanta, también son los dirigentes. La clase política ucraniana, la del este y la del oeste, está profundamente corrompida. Nos da igual que hablemos de la señora Timoshenko o del señor Yanukovych. Los dos debían estar en la cárcel, pero básicamente por motivos penales. Son gente que ha hecho fortuna de manera poco ejemplar. Entonces, esta combinación de élites corruptas, de falta de tradición democrática y de grupos muy violentos, pues nos hace a todos ver con extrema preocupación la evolución del conflicto. En estos momentos, la Unión Europea está tratando de incorporar a la señora Timoshenko al grupo popular, es decir, a los democristianos, a la derecha europea, para de esta forma tratar de estabilizar, tratar de guiar, de controlar el proceso. Pero la señora Timoshenko es cualquier cosa menos un ejemplo de lo que un político europeo debe ser. Y por aquí los europeos vamos a tener muy, muy serios problemas. Y por último, este llamado también que hemos traído como noticia del líder judío ucraniano, como para que los judíos tengan en cuenta que entre esos grupos que protestaban contra Yanukovych hay gente de ideología nazi, ¿no? O al menos antisemita, y un llamado a abandonar Ucrania, ¿no? Eso es muy fuerte. Recordemos, ustedes en Argentina lo saben mejor que yo, que las grandes migraciones askenazíes fundamentalmente nacen de los pogroms que se producen a fines del siglo XIX precisamente en esta zona de Europa. Estamos hablando de Polonia, de Ucrania, de Rusia. Es ahí donde la persecución contra los judíos se hace extrema, y eso lleva a una migración askenazí primero hacia Europa Oriental y en segundo lugar hacia América en su conjunto, siendo quizá Buenos Aires y Nueva York los dos grandes puertos que reciben a estas enormes comunidades. La gigantesca comunidad judía que por lo menos hace unos años existía en Argentina, creo que ya es menor que antes, pues nace precisamente de esa persecución y está muy vinculada, por lo tanto, a los territorios que, depende del año, fueron Ucrania, fueron Polonia, fueron Imperio Austrohúngaro o fueron Rusia, ¿no? Esa tradición está ahí, esa actitud profundamente antisemita está ahí. Evidentemente no todos son antisemitas, pero hay grupos muy violentos, grupos antisemitas, grupos nacionalistas, que son un germen de problema, un germen que no solamente lo tenemos ahí, lo tenemos también en Hungría, lo tenemos también en Austria. El antisemitismo no es nuevo en la historia de Europa y es violento desde hace mucho tiempo, y lo que no podemos es engañarnos, ¿no? Entre los grupos que han depuesto a Yanukovych hay gente muy normal, hay gente muy sensata y demócrata y que busca la modernización de Ucrania, pero también hay gente antisemita, violenta, nacionalista, que van a ser para nosotros una fuente de problemas. Seguiremos el transcurso de los acontecimientos en Ucrania, y los católicos y los ortodoxos a nivel mundial están pidiendo por la paz y por el diálogo. Ojalá que sea esta la vía. Muchísimas gracias, don Florentino Portero, por atender nuestro llamado, y para nosotros es siempre un honor poder contar con la claridad de su exposición. Es un placer, como siempre, colaborar con ustedes. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Florentino Portero es uno de los más influyentes expertos españoles en relaciones internacionales, defensa y política exterior, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED.